Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahora tenemos a Dios estableciendo la relación básica entre un hombre y una mujer en matrimonio, cuando dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este es el establecimiento básico de Dios del matrimonio. Los dos se vuelven uno en el lazo más íntimo y profundo, los dos volviéndose uno en matrimonio. Esto, reitero, es lo básico, el principio de las cosas. Así es como Dios comenzó todo, así es como Dios pensó que fuera. Pero vemos que el hombre tenía dificultad de vivir en el plan y las intenciones de Dios, y debido a la dureza de su corazón y su incapacidad de obedecer a Dios, es que miramos nuestra sociedad, nuestro mundo de hoy, y vemos la multitud de problemas que se han levantado por la dureza de nuestro corazón, dejando de lado el propósito básico de Dios para el matrimonio. Hay algo mal con nuestro concepto de lo que es el amor. Estoy cansado de escuchar a una esposa o a un esposo decir, realmente yo nunca lo amé, no creo que lo haya amado alguna vez. Escuche, si usted no ama, entonces mejor es que no se case. Eso será una tragedia. Hay un problema básico en nuestro sistema de citas. Una relación se basa en algo más que en el aspecto físico. Eso no es suficiente. Y no es suficiente con conocerse un poco. Una de las características del amor verdadero es que éste es paciente y esperará por el tiempo ordenado por Dios. Mire, cualquier hombre que insista en tener relaciones con usted antes de casarse, realmente él no la ama. No la ama con el tipo de amor que usted quisiera que su esposo la amara. Deshágase de él cuanto antes. Ese es el gran problema. Las parejas se están casando sin conocerse realmente, sin amarse de verdad. ¿Por qué? Porque el énfasis ha estado en el aspecto físico, que no es el verdadero amor. El verdadero amor esperará. En el matrimonio debe haber franqueza. Y así encontramos este pasaje que nos dice, y estaban ambos desnudos, y no se avergonzaban. No deben hacerlo, los dos son una sola carne. Ahora continúa el relato bíblico diciendo, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Quiero decirle, estimado oyente, la serpiente no fue siempre como la conocemos en el día de hoy. No siempre se retorció sobre la tierra. Esa es una consecuencia que es el resultado de la maldición. Vivir en el polvo y comer polvo. ¿Cuál era su forma de moverse antes? No lo sabemos. Si podía estar en posición vertical o si tenía la habilidad de volar, no lo sabemos. Pero Satanás, tomando la forma de una serpiente, en primer lugar cuestionó la palabra de Dios. Él dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí tenemos que Eva está interpretando o añadiéndole a lo que Dios había dicho. Dios no dijo nada acerca de no tocar el fruto. Ella añadió a lo que Dios dijo. Dios dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero Dios no había dicho nada acerca de no tocarlo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En primer lugar, cuestionó a Dios. En segundo lugar, desafió la palabra de Dios. Ese es siempre el método de Satanás. La primera cosa que él hace es cuestiona la palabra de Dios. Satanás está siempre buscando crear esa pregunta. ¿Dios realmente lo dijo? ¿Eso es realmente la palabra de Dios? Y miremos los ataques que Satanás ha hecho contra la Biblia. Siempre preguntando, ¿lo dijo Dios? ¿Fue realmente Dios quien lo dijo? Luego de desafiar la palabra de Dios, entonces comienza a cuestionarla y a contradecirla. Él dice, no moriréis. Y entonces comienza con su mentira. Jesús dijo que Satanás es el padre de la mentira. Y esta fue la primera mentira en cuanto al hombre. No moriréis. Eso es una mentira, una decepción. Pero observemos, Eva no vio el mal, ella fue engañada. El conocimiento del bien y el mal no vino hasta que ella comió la fruta. Hasta este punto, todo lo que ella conocía era lo que Dios dijo. No coman de él, si lo comen morirán. Ahora Satanás está diciendo, no, ustedes no van a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Satanás les quiere hacer creer que Dios está realmente tratando de protegerse. Ahora la idea y la segunda cosa aquí es el desafío a la justicia de Dios. Satanás desafía la palabra de Dios. Ahora desafía su justicia. Dios está siendo atacado aquí. Su palabra está siendo atacada. Su justicia está siendo atacada. En otras palabras, Dios no quiere que usted coma del fruto porque Él sabe que cuando lo haga, será sabio. Será un Dios como lo es Él, conociendo el bien y el mal. Él no es justo. Él está intentando esconder algo muy valioso, algo que es deseable. Él está intentando ocultarse para protegerse a sí mismo. ¿Cuán a menudo Satanás desafía la justicia de Dios? ¿Cómo puede un Dios de amor hacer esto? ¿Cómo un Dios de amor puede permitir esto? Siempre está desafiando la justicia de Dios. Y nos dice allí el pasaje bíblico, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio a su marido, el cual comió así como ella. Juan dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora mire cómo Satanás golpeó a Eva con un ataque de tres flancos. Los deseos de la carne, era bueno para comer. Los deseos de los ojos, era agradable a los ojos. La vanagloria de la vida, un árbol deseado para hacer a alguien tan sabio como Dios. Así Satanás la golpeó con un triple ataque, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo estaba allí. Y ella comió y le dio a su esposo y él también comió. Ahora, la mujer fue engañada, pero Adán no. En el Nuevo Testamento se nos dice que la mujer fue engañada, no Adán. Es decir que Adán sabía lo que estaba haciendo. Adán tomó una decisión deliberada en contra del mandato de Dios, donde la mujer realmente había sido engañada por Satanás. Y continuamos leyendo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. De repente, los deseos de la carne se vieron en ellos. Se volvieron conscientes de la carne, el comienzo del conocimiento del cuerpo del hombre. Porque fue allí que se produjo una acción inversa. Dios es una Trinidad superior, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, tiene una Trinidad inferior, espíritu, alma y cuerpo. El verdadero yo es el espíritu. Yo vivo en un cuerpo y poseo una conciencia o alma, hecho a la imagen de Dios, del trino Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu, reitero. Y el hombre es la Trinidad inferior, espíritu, alma y cuerpo. Conoció a Dios en el nivel espiritual. El hombre, con un espíritu más elevado, tuvo una hermosa comunión, un hermoso compañerismo con Dios. Pero cuando el hombre obedeció al apetito del cuerpo comiendo del árbol, se invirtió ese orden y se volvió cuerpo, alma y espíritu. El espíritu está fuera del toque de Dios, está muerto. Ha perdido el conocimiento, ha perdido la conciencia de Dios. El espíritu ha quedado inactivo y lo que ahora domina la mente del hombre es el cuerpo y sus necesidades. Los deseos de la carne gobiernan al hombre. Así es con cada uno de nosotros. Según el apóstol Pablo dice, cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Porque yo nací en esta forma invertida. Es decir, ya nací cuerpo, alma y espíritu. Mi mente, mi conciencia, es ahora gobernada como hombre natural por los deseos de la carne. Es en todo lo que pienso. Estos dominan mi mente. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, decía el apóstol Pablo, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que mi mente y conciencia es gobernada por una de estas dos cosas, o bien por el deseo de mi carne o por mi espíritu. Ahora, cuando yo nazco de nuevo por el Espíritu de Dios, el Espíritu se coloca en una posición más alta y a partir de allí tengo conciencia de Dios, mi espíritu gobierna nuevamente y se produce ese orden espíritu, alma y cuerpo. Vuelvo a tener compañerismo con Dios. Ahora vivo en el Espíritu, donde estaba muerto en el pecado. Pero Dios ahora me ha hecho vivir nuevamente en el reino espiritual, y esta es una vida totalmente nueva. Como dice Pablo escribiéndole a los Corintios, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Soy una nueva criatura, una criatura que ahora es espíritu, alma y cuerpo. En compañerismo con Dios, tengo la mente del Espíritu y el conocimiento de Dios. El deseo y anhelo por las cosas del Espíritu, por las cosas de Dios. Los amigos que usted suele frecuentar no saben qué es lo que pasa con usted. Ya usted no es la misma persona que solía ser. ¿Por qué? Porque usted ha nacido de nuevo. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y ellos no pueden entender su nueva vida, porque el hombre natural, decía el apóstol Pablo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Lo que parece estar tan claro, tan obvio para usted, es un dilema, es un enigma para las otras personas. Y cuando usted se sienta a explicarles, solo se frustra porque esa persona no lo puede entender. Si bien parece ser tan obvio y claro, ¿por qué? Porque usted ha nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Ahora tiene una nueva naturaleza espiritual. Está vivo, está en armonía con las cosas del Espíritu. Y así dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. De modo que allí fue el comienzo del proceso de inversión, donde el hombre, en obediencia a la lujuria de su carne, se convirtió en sirviente de su carne. El hombre estaba gobernado ahora por su carne y su mente estaba ocupada en las necesidades, en los deseos de ésta, siendo convertido por naturaleza en un hijo de ira y siguiendo en ese camino, hasta que Dios proveyó, a través de Jesucristo, el poder revertir esto. Ahora mire, estimado oyente, es interesante que fue por el árbol que el hombre perdió su compañerismo con Dios. Fue una elección libre. Pero es interesante también que usted aún tiene una libre elección. Aún hay dos árboles. El árbol de la vida, el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Siempre estamos culpando a Adán por tomar la decisión equivocada, pero ¿qué de nosotros? ¿A quién podemos culpar por las elecciones o decisiones erróneas que nosotros tomamos? Dios ha provisto nuevamente otro árbol, un árbol por el cual aquel que está perdido por culpa del pecado de Adán puede ser regenerado por su obediencia. La cruz de Jesucristo, el árbol en que Jesús fue crucificado, esa es la puerta que puede llevar a un hombre de regreso a Dios. Pero usted es quien debe escoger venir a ese árbol. Dios no lo va a forzar. Así como Adán ejerció esa capacidad de libre elección, de libre decisión, comiendo del árbol y apartándose de Dios, Dios ha ordenado que usted debe ejercer esa capacidad de elección, participando de ese árbol de vida a través de Jesucristo y entrando así en compañerismo con Dios. Pero esta es su decisión, es su elección. La provisión se hace a través del segundo árbol, la cruz de Jesucristo. ¿Para qué? Para revertir el proceso de Adán. Seguimos la lectura en Génesis y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Yo quiero, estimado oyente, que usted note ahora que no es Dios el que se esconde. No es Dios el que se aleja, es el hombre que se aleja a sí mismo, que se aleja él mismo de Dios. Dios dijo a través del profeta, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Aquí encontramos el comienzo de todo esto. El hombre se escondió o trató de esconderse de la presencia de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esto no quiere decir que Dios no sabía dónde estaba Adán. Lo que Dios quería era que el hombre lo reconociera y lo confesara. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó